Hola niños, aquí está la tía Lorena. Hoy vengo a contarles una hermosa historia, es una que me encanta personalmente y se llama El primer canto de Navidad. Nuestro versículo para memorizar dice así: todo don perfecto desciende del Padre, y se encuentra en Santiago 1:17. Y nuestro mensaje hoy nos dice que Jesús es el precioso don de Dios para nosotros. ¿Qué es lo primero que haces cuando estás maravillado por lo que pasa? ¿Quieres contarle a alguien? ¿Alguna vez has sentido que quieres cantar? La noche en que Jesús nació fue una noche muy especial para los ángeles del cielo. Observaban muy emocionados el nacimiento de Jesús en un establo y cómo su madre, María, lo envolvió tiernamente y lo acostó en el pesebre. No podían permanecer callados ni un minuto más. Dios acababa de dar al mundo el precioso don de su Hijo. Era una noticia maravillosa. Pero nadie en la tierra sabía acerca del maravilloso acontecimiento que acababa de suceder. Nadie se presentó para dar la bienvenida a Jesús, el recién nacido rey. Los ángeles querían compartir su felicidad con alguien, pero todos en Belén estaban durmiendo tranquilamente. Tenían que contárselo a alguien. ¿A quién se lo contarían? Esa noche, los pastores velaban sobre sus rebaños en una colina cerca de la ciudad. Esa misma noche, los pastores estaban hablando entre ellos acerca de la promesa que Dios había hecho hacía mucho tiempo. Ellos sabían que Dios había prometido enviar un Salvador y oraban para que viniera pronto. De repente, los pastores vieron una luz brillante. Nunca habían visto algo tan brillante en la noche, y eso los atemorizó. Entonces escucharon una voz cuando miraron hacia arriba. La luz brillante era un ángel. «No tengan miedo», dijo el ángel. «Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Repentinamente el cielo brilló con cientos de gloriosos y resplandecientes ángeles. Cantaban un canto muy especial que ninguno de los pastores había escuchado jamás. Los pastores miraban y escuchaban con asombro. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a todos los que gozan de su buena voluntad. Los ángeles estaban muy felices porque podían compartir las noticias del nacimiento de Jesús. Su hermoso canto brotaba de corazones rebosantes de gozo. Era un canto de alabanza por el precioso don de Jesús. Y ese fue el primerísimo canto de Navidad. Ahora todavía cantamos cantos acerca del nacimiento de Jesús y agradecemos a Dios por el precioso don de su Hijo, Jesús. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.